algo. ¡Ay, mi gorro! ¡Espérenme allí! ¡Yo lo salgo, capitán! ¡Sí! ¡Tigridia! Claro que, como siempre, el héroe va al rescate y recibe la aclamación del mundo. Mientras que el villano, que ha trabajado tanto para ofrecer a ustedes un emocionante relato, siempre, invariablemente, termina mal. Oigan ahora el famoso cuento Blancanieves y los siete enanos. Hubo una vez una linda chica que fue adoptada por siete generosos enanos. Y todos vivieron felices por siempre. Muy soso, ¿no es cierto? Todos felices, sin problemas, sin preocupaciones. Lo que este cuento necesita es un villano. Llévala lejos, muy lejos. A un lugar apartado del bosque, donde pueda cortar flores. Sí, majestad. Y ahí, mi fiel sirviente, la matarás. ¡Ay, cómo se puso cuando le dije que su complot había fracasado! Pero nada podrá evitar que realice su gran actuación de mujer cruel, aunque ello le cueste la vida y le costará, créanme. Hará todo lo posible por dar emoción a este cuento. Yo misma a la cabaña de los siete enanos, con un disfraz tan perfecto que nadie podrá reconocerme. Y ahora, una fórmula para transformar mi belleza en fealdad. Para ocultar mi porte real y convertirme en una pordiosera. Polvos de momia para hacerme vieja. Para mis ropas, el negro de la noche. Y necesito la voz y la risa de una vieja bruja. Para encanecer mi pelo, un grito de terror. Una ráfaga de viento para avivar mi odio. Un rayo potente para mezclarlo todo. Ahora, infernal poción, cumple tu misión. Un perfecto disfraz, ¿no crees? No se ha sacrificado esa abnegada y generosa mujer. Renunció a su real belleza para verse así. Abandonó el lujo y comodidades de su palacio para caminar toda la noche en un penoso viaje. Hizo todo eso solo para que a ustedes no les aburriera el cuento. Ahora sujétense de sus asientos y vean lo que pasa cuando encuentra a Blancanieves. ¿Estás solita, preciosa? Pues, sí, sí, pero... Los hombrecitos no están. No, no están, pero... ¿Haces pastel? Sí, pastel de piña, señora. Son los pasteles de manzana los que más deleitan a los hombres. Pasteles hechos con manzana, como esta. Oh, se ven deliciosas. Sí, y espera que pruebes una, querida. Y por haber sido tan buena con esta pobre anciana, te revelaré un secreto, preciosa. Esta no es una manzana ordinaria. Hacer trampas. Muy bien, ahora 10 pasos de distancia. 1, 2, 3, 4. Merlín, ya desapareció. ¿Eh? Mim, tú pusiste las reglas. Merlín, conviértete en otra cosa pronto. Sí, sí, sí, sí. Necesito tiempo para pensar en qué. ¿En qué me convertiré? ¿En qué? ¡Pronto, Merlín! ¡Pronto! Oh, sí, brinca, que brinca, que. ¿Qué? ¿Qué? Madame, esperad un momento. Esto es antideportivo. ¡Conviértete en algo grande! ¡No! ¡Pequeño! ¡Mi! ¡Uy! ¡Corre, Merlín! ¡Ya lo verás, Merlín! ¡Me las vas a pagar todas! ¿Que quieres jugar rudo, Merlín? ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Te voy a despedazar contra ese árbol! ¡Ahora me toca a mí, madame! ¿Esté lista o no? ¡Recuerda que soy una dama, Merlín! ¡No! Dijiste que dragones no. Pero yo no dije nada de dragones morados, ¿verdad? ¿Desapareció? Madame, no desaparecí. Soy muy pequeñito. Soy el microbio de una rara enfermedad llamada malagriptacopterosis. Y la he contagiado, madame. Primero le brotarán manchas. Después tendrá fiebre y calos fríos. Y luego estornudos violentos. ¡Eres un viejo tramposo y traicionero! Por supuesto que Madame Mim perdió. Los villanos siempre pierden. Pero nuestro siguiente personaje seguramente lo hará mejor. La magnífica maléfica, la infame bruja de la Bella Durmiente. Vamos, príncipe Felipe. ¿Por qué tan melancólico? Un brillante futuro os espera a vos. Vos estáis destinado a ser el héroe que convierte en realidad un bello cuento de hadas. Helo ahí, el castillo del rey Estéfano, y en la más alta torre, soñando con su único y verdadero amor, duerme la princesa Aurora.

¿Recuerdan a Cruella de Vil? Quería matar no a uno, matas. ¡Escúchenme, idiotas! Y no podía faltar su real majestad, la reina de corazones. ¡La cabeza perderéis! ¿Qué les parece? ¿Quién podría dar una orden tan cruel como esa a solo una maravillosamente perversa mujer? Bernardo, esa es horrible medusa. Esperen, alguien viene por aquí. ¿Por qué tuviste que venirlo a estropear todo? Nero, no te atrevas a lastimar a mi Teddy. Es Penny. Y con esas bestias. Debemos descubrir a dónde la llevan. Necesitarán un bote. Evinrude tiene el más veloz del pantano. ¡Evinrude! ¡Despierta! ¡Enciende ese motor! Avísenos con Evinrude si necesitan ayuda. Y yo reuniré a todos los vecinos. Detrás de cada villano están los inevitables héroes. Y aquí vienen Bernardo y Bianca. ¡Más rápido! ¡Evinrude, acelera! ¡No hagas eso, Abductus! Este personaje que se llama Evinrude cree que es un motor fuera de borda. ¿Qué les parece? Ahora baja pronto y tráeme ese gran diamante o no volverás a ver a tu Teddy jamás. Sí, ya voy. Ha secuestrado a una niña. Les aseguro que Medusa va a implantar un nuevo récord mundial de maldad. Oh, qué lugar más horrible y aterrador. Sí, es que era una cueva de piratas. ¡Qué belleza! ¡Este es! ¡El gran diamante! ¡Penny, aquí está! ¡Lo hemos encontrado! ¡No, no! ¡No vengas! ¡Atrás, Penny! ¡Atrás! Oh, ¡Penny, puedes caerte! No les diré cuál es el final de este relato, pero según veo yo las cosas, creo que Medusa va a ganar. ¡Qué mujer! ¡Snoops! ¡Snoops, un ratón! ¡Mátalo! ¡Mátalo pronto! ¡Mátalo! Esperen un momento. Esto está peligroso. No sé qué piensen ustedes, pero yo me voy de aquí. Que todos los villanos de su vida estén donde deben estar. ¡En el espejo! Hasta en los cuentos de hadas es el villano quien proporciona la emoción. Quitamos al villano y ¿qué nos queda? Aburrimiento. Por ejemplo, en Jack y los frijoles mágicos, al pobre villano lo olvidaron. Debió llamarse Jack el gigante y los frijoles mágicos. Como resultado de esta injusticia, Jack pudo convertirse en uno de los más admirados héroes. Es más, después de que el gigante fue vencido, Jack pidió su jubilación y no ha trabajado desde entonces. Por fortuna, hoy podemos prescindir de él. Bueno, la verdad es que mientras exista algún villano, cualquiera puede hacer el papel de héroe. Sí, cualquiera. Incluyendo a estos tres valientes e intrépidos chicos. Cometieron el delito de allanamiento de morada. Y ahora hurto. ¿Y por qué? Solo porque el sujeto que vive en el palacio es un gigante al que desprecian y odian porque padece una enfermedad glandular. ¡Qué injusticia! No hay un mago como yo. Mejor que yo no existe aún. ¡Fi, fi, fo, fam! Algo huele. Pesadilla. ¿Sí? Mientras más altos son, la caída les duele más. Oh, yo me imagino que a este debe haberle dolido mucho. Debió haber sido más listo. Si uno quiere triunfar como villano, jamás debe salir de sus dominios. Esta amiga del libro de la selva sabe bien lo que hace. Nunca la sorprenderán fuera de su propio elemento. Aquí vemos a nuestra siniestra serpiente divirtiendo a Mowgli. El chico que vino a cenar. O es el chico que vino como cena. No importa. Este es un villano digno de confianza. Pero yo no soy como uno de esos falsos amigotes que tienes tú. Tú puedes confiar en mí. Confía en mí. Solo en mí. Ven acá y confía en mí. No te me caigas. Dormirás. Yo velaré junto a ti. Rondaré. Ya te está dando sueño. Duerme y descansa en paz. Poco a poquito el sueño no resistirás. Estás roncando. Perdón. Confía en mí. Y solo cuando nuestro perverso reptil ha logrado conseguir lo que se proponía, aparece Shere Khan. Y lo menos que un villano necesita es otro villano. ¡Oh! ¿Quién será? Enseguida abajo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es? Soy yo, Shere Khan. Deseo una palabra contigo, si no te es molesto. Pasaba por aquí. Perdona si he interrumpido tus muchos quehaceres. Oh, no, no, nada tengo que hacer. ¿Que no estabas allá arriba mostrándole tus anillos a alguien? ¿Mis anillos a alguien? Oh, no, no, no. Solo me acurrucaba para mi siesta. Oh, pero estabas cantando. ¿A quién le cantabas? Oh, no, a nadie. Solo cantaba para mí sola. No me digas. Sí, sí, es que padezco de sinusitis. Oh, qué pena. No tienes idea, es terrible. No me deja comer ni dormir. Y me canto un arrullo, una canción de cuna para dormirme. Tú sabes, autohipnosis. Déjame demostrarte cómo funciona. Confía en mí. No, no tengo tiempo para escuchar tus arrullos en este momento. En otra ocasión, quizá. Quizá. Por el momento ando en busca del cachorro humano. ¿Cachorro humano? ¿Qué cachorro humano? El que se ha perdido. ¿No lo habrás escondido por ahí? Regístrame. Esa es una excelente idea. No te importaría mostrarme tus anillos, ¿verdad, Ka? Oh, seguro que no. Nada por aquí y nada por acá. Gran actuación. Ahora debo ir en busca de ese pobre e indefenso cachorrito. Oh, ¡qué hipócrita más torpe! Nunca en mi vida quiero volver a ver a ese demonio. Uy, mi pobrecito coxis.